Llamamiento internacional a denunciar y a desconocer la farsa electoral en Honduras. El golpe de Estado de Honduras, con la participación cómplice de Estados Unidos y materializado por Micheletti y su régimen de facto, carga con 21 personas asesinadas. Existen 4.234 denuncias por violación de las libertades fundamentales, 7 atentados, 95 amenazas de muerte, 133 casos de torturas, 394 personas con lesiones y 211 heridas a causa de la represión, 1.987 detenciones ilegales, 2 intentos de secuestro y 114 presos políticos acusados de sedición, y cada día que pasa estas cifras siguen aumentando. Los golpistas se mantienen en el poder demostrando con ese gesto su profundo desprecio por la democracia y su nulo reconocimiento del derecho soberano de los pueblos a expresarse a través del voto. El tiempo ha demostrado que tanto las maniobras del gobierno norteamericano como las de la OEA, sumisa a sus intereses, no pretendían defenderla, sino simplemente dilatar, obstruir y finalmente apoyar a quienes ahora pretenden desarrollar una farsa electoral. Al cumplirse la fecha del 30 de octubre, Estados Unidos ha creído oportuno maniobrar y posibilitar el acuerdo entre el gobierno presidido por Manuel Zelaya Rosales y los golpistas, el llamado acuerdo Tegucigalpa-San José, lo que llevaría a legitimar las elecciones del 29 de noviembre y que el movimiento popular no pudiera llegar con potenciales posibilidades a las mismas. Los golpistas han incumplido el acuerdo. El presidente constitucional continúa cercado en la embajada de Brasil. La represión persiste. En un gesto de cinismo sin límites, Estados Unidos se ha apresurado a declarar que reconocerá las elecciones. El presidente Manuel Zelaya Rosales ha denunciado la total impunidad con que se van a desarrollar las elecciones del 29 de noviembre. El Frente Nacional de Resistencia y otras fuerzas democráticas han anunciado asimismo que no acudirá a las urnas y boicoteará la farsa electoral. La mayoría de medios de comunicación, al servicio de la oligarquía, los imperialismos y sus transnacionales, ya dan por solucionada la crisis y quieren legitimar las elecciones del 29 de noviembre del 2009. A pesar de este esfuerzo coordinado y mediático por dar finalizada la crisis, la lucha del pueblo hondureño continúa y reitera sus demandas. 1. Restitución incondicional del presidente Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República de Honduras, restaurando la situación existente con anterioridad al día 28 de junio del 2009. 2. Desconocimiento del proceso electoral del 29 de noviembre de 2009. 3. Tras la ruptura del orden constitucional por la casta política oligárquica, más que nunca, convocatoria de asamblea constituyente. 4. Juicio y castigo a los golpistas y a sus cómplices. También, sumándonos a estas demandas legítimas del pueblo hondureño, pedimos a los gobiernos e instituciones internacionales no reconocer las elecciones del 29 de noviembre, no enviar ningún tipo de comisión o misión de observadores internacionales y mantener la presión política, económica y financiera contra la dictadura cívico-militar impuesta por la oligarquía y el imperialismo, así como desconocer a las autoridades espurias que pretenden presentarse como representantes electos del pueblo hondureño. Calles de Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. Si quieres más, no huela victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. ¿Dónde estudias, dónde curras o en una ocupación? Contra el reino del cipote, del dinero de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana contra Rota y Morón. Si quieres más, esto es la hostia. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Solo puedes votar, borrayas lo que da todo hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Si quieres más, ni un paso atrás. Solo puedes votar, morrayas Venga, bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contenda FM. Como todos los jueves, de 8 a 9, comenzamos el ¿Qué pasa en el mundo? Un programita de una hora de duración con diferentes informaciones, diferentes análisis, agenda. Sí, a veces se nos queda corto. Por ejemplo, el jueves pasado se nos olvidó hablar de Honduras. No es que se nos haya olvidado, sino que había tanta información de Colombia y otros de sitios muchos, que al final. Sitios que al final queda ahí en el aire, pero bueno. Ahora entraremos a comentar un poquito lo de Honduras. Recordar qué pasa en el mundo todos los jueves de 8 a 9, repeticiones los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Esto en el 91.4 de la FM de Barcelona y a través de la página web de la radio www.contrabanda.org, pues emisión para internet, para el resto del mundo. Normalmente las emisiones en internet tienen un poco de cortes, no está saliendo todo correctamente, pues bueno, pedir disculpas y bueno, que la gente de técnica pues ya está en ello para solucionar y que salga con lo mejor posible para que la emisión de la, para la gente pueda escuchar el programa, seguir correctamente toda la emisión de Contrabanda. Sobre todo la gente que no vive en Barcelona, ¿no? Que tiran de internet para poder escuchar el programa, porque bueno, en Barcelona igual pueden conectar el dial, pero en nuestro sitio, pues nuestro no sitio lo pueden hacer. Un poco difícil. Tenemos también una página web, quepasanelmundo.contrabanda.org, pues donde vamos colgando todos los programas que vamos realizando semana tras semana. Y bueno, pues ahí sí que el audio está correctamente y bueno, pues lo podéis descargar en cualquier momento del día. Y finalmente tenemos un mail de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Que para que mandéis cosas para de agenda o opinión o información o lo que sea, no sé. Darnos la charla con nuestro oyente estrella que nos da la charla, Alfred. Bueno, bueno, quizás haremos algún especial Palestina. O especial, claro, bueno, nos ha mandado un correo, una visión un poco peculiar del. Cuanto menos peculiar del conflicto palestino-israelí. Bueno, cada cual tiene su punto de vista. Yo, punto de vista que no comparto, pero bueno, ahí está nuestro oyente que nos presta que nos presta atención, es seguro, porque bueno, escuchar, se escucha el programa, escucharlo escucha, porque lo que nos manda es un poco contradiciendo. Nosotros venimos hablando de, bueno, de lo que es una especie de opresión manifiesta de parte del gobierno israelí hacia lo que se considera el Estado palestino o árabe o como quieran llamarle, ¿no? Porque el oyente Alfred dice que antes Palestina antes no existía, que ahora sí existe, que es un invento de no, bueno, no sé. Como quieran llamarle, hay un muro ahí, hay guetos, y bueno, y el gobierno israelí está ejerciendo su poder de forma bastante evidente. Pues a ver si hacemos un especial Israel-Palestina. La semana que viene tendremos, el fin de semana que viene se va a hacer unas jornadas, visiones de resistencia en RAI, aquí al lado, en la calle Calders, aquí al lado de Vía Layetana. Y bueno, pues van a pasar por aquí a presentar un poco las jornadas y van a, pues los ponientes, pues gente de Atenco, de Chiapas, de Buenos Aires, pues se van a pasar por aquí y vamos a estar hablando con ellos sobre las diferentes luchas en estas zonas. Sí, la próxima semana habrá voces diferentes. Diferentes, que también. Aparte serán varios invitados, o sea que nosotros apenas saldremos en antena. A ver si sale así. Y nada, pues hemos empezado leyendo un comunicado de llamamiento internacional. Es un llamamiento que se hace desde la Asamblea de Solidaridad con el Pueblo Hondureño de Cataluña y bueno, que piden adhesiones a este comunicado, pues sobre todo encaminado a un poco a verlas venir este 29 de noviembre, pues está dado la fecha como para hacer las elecciones, nuevas elecciones allá en Honduras, sin haber restituido al vigente presidente, pues que fue votado dentro de sus normas y de su democracia. O sea, está todo abrochado, atado con un moño, ¿no? Ya y lo tienen no, todo. No lo han restituido. no lo dejan presentarse y bueno, ya habíamos nombrado que pues la mayoría del Frente de Resistencia, de todos estos colectivos que han ido pues saliendo a la calle pues a protestar y a denunciar la situación que vivía Honduras, han dicho que no van a participar de esta farsa electoral, que van a intentar boicotearla. Y bueno, pues de la asamblea esta de Solidaridad con el Pueblo Hondureño de Cataluña, nos piden apoyos, firmas, y bueno, si os queréis adherir a este comunicado, podéis escribir a asp.hondureñ, acabado en ny@gmail.com. Bueno, pues aquí podéis adherir, eso, un poco de presión. Que bueno, el pueblo de Honduras tampoco se vea que están solos allí. Hombre, sino que institucionalmente, como yo, bueno, como lo ha comentado yo en programas anteriores, institucionalmente, en cuanto a estos organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, están solos. O sea, está claro. Ahora es la otra cosa es lo que el apoyo que le puedan dar los colectivos independientes, ¿no? Eso sí, ese sí el apoyo lo tienen, pero bueno, a nivel institucional están solos. Ahí estamos, como tienen todo abrochado ya con el visto bueno de Estados Unidos, que Estados Unidos dijo que no se iba a meter, Obama, que hace un mes o dos meses atrás, sin ponerse colorado, dijo que él no iba a intervenir donde no debía. Bueno, han hecho, tanto la OEA como Estados Unidos ha ido enviando como unos falsos ultimátums para Micheletti, pero bueno, que no había medidas reales realmente para acabar con la situación golpista. Pero dijo tajantemente que Estados Unidos no iba a intervenir porque no les correspondía. O sea, sin ponerse colorado, vamos, es que es cuanto menos es, vamos, es risible, ¿no? Una frase como esa dicha por presidente de Estados Unidos. Micheletti ha conformado un gobierno de unidad con hombres de su gabinete y otros golpistas menos conocidos. El Parlamento, el mismo que aprobó la destitución de Zelaya, no tiene día para reunirse y evidentemente no hay garantías de que si lo hace resuelva la restitución, pero Estados Unidos, en boca del representante de Obama, Thomas Shannon, ha manifestado que reconocerá al gobierno que salga de las próximas elecciones con o sin Zelaya. Bueno, pues ya es una declaración de intenciones bien evidente de al lado de quién está, y saben que no van a restituir a Zelaya, y bueno, pues Estados Unidos va a bendecir este nuevo gobierno democrático. Sí, ¿eh? Estas ya de por sí, estas semidemocracias en las que vivimos ya son una farsa, pues estas más si cabe, ¿no? Y bueno, Estados Unidos, ya ves como cuando Obama dijo Estados Unidos no va a intervenir porque no le corresponde, cosa que es risible, viniendo de un presidente estadounidense, que intervino, ¿no? Pero intervino de otra manera, no para ayudar al pueblo hondureño, sino para llegar a un arreglo por encima, ¿no? Un arreglo vergonzoso entre lo que es la burocracia hondureña y el gobierno militar, que al final se salen con la suya. El objetivo está cumplido, ¿no? Pidieron el golpe y todo lo que estaban buscando con el golpe de Estado, pues lo han conseguido, ¿no? Que Zelaya sea destituido y bueno, que haya elecciones con ciertas condiciones, o sea, impuestas por ellos. Impuestas por ellos, totalmente. Por golpistas. O sea, ellos hicieron la regla y venga, para adelante. Estados Unidos, como siempre, bueno, pues esto ya no es nuevo, siempre han apoyado dictaduras y esta no es la excepción, ¿no? Siempre cada dictadura latinoamericana, Estados Unidos estuvo detrás y en esta también, evidentemente. Bueno, pues 29 de noviembre está bien cerquita. Estamos a 10 días vista de lo que pueda ocurrir allá. El programa que viene, bueno, como haremos el especial y todavía no se habrá cumplido el 29 de noviembre, pues bueno, de aquí 2 semanas veremos lo que ha ocurrido y hablaremos un poquito de lo que ha ocurrido. Una parodia. En Honduras. Y bueno, como la gente del Frente de Resistencia ha dicho que va a plantar cara a estas elecciones, pues bueno, también supongo que podemos tener un poco de represión y de mala hostia por parte de policías y militares hondureños, ¿no? Bueno, un gobierno marioneta, ¿no? Poner un gobierno a imagen y semejanza de los intereses de las grandes corporaciones y bueno, y de las empresas extranjeras. En este caso, yo realmente no sé, no tengo conocimiento o no me acuerdo qué intereses tiene Estados Unidos en Honduras, pero seguramente alguno tendrá. Bueno, pues es un poco también posición estratégica. Sí. Junto, ahora también hay movida en Panamá. Se ve que el gobierno panameño está abriendo la posibilidad a también la que el uso de bases militares panameñas lo puedan hacer servir estadounidenses. Ayer hubieron protestas estudiantiles en contra de estas bases militares y bueno, la represión también se ha desatado en Panamá. Entonces, bueno, es un poco de cerco a Venezuela, ¿no? Ya han implantado las bases en Colombia, pues ahora por el norte, por Centroamérica, pues también tener su presencia y tener esa situación geoestratégica sí, algo que controlada. Algo que se le habían descuidado un poco durante el gobierno de Bush, habían descuidado un poco Latinoamérica por centrarse más en Medio Oriente. Y bueno, esto yo ya lo he dicho en programas anteriores, que bueno, Obama en su discurso preelectoral, en su campaña, dijo que había que retomar el liderazgo en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, cuando yo escuché eso dije, ya la hicimos. Cuando Estados Unidos dice retomar el liderazgo, no habla de tomar el liderazgo en sentido de, bueno, de la unión de los pueblos ni nada de eso, sino en el sentido literal de volver a tomar el liderazgo colonial, ¿no? Y el dominio latino sobre los países que siempre fueron el bastión estadounidense, del imperio estadounidense, ¿no? A nivel colonial, que es Latinoamérica, ¿no? Somos colonia estadounidense desde siempre, o sea, tanto Sudamérica como Centroamérica siempre fueron países obedientes a la política capitalista, imperialista, guión colonialista estadounidense. O sea que bueno, han vuelto durante el gobierno de Bush habían descuidado un poco eso para centrarse más en lo que es Medio Oriente. Ahora vuelven, ya una vez controlado, entre comillas, Medio Oriente, pues se la están viendo bastante mal en Afganistán, pues vuelven a Latinoamérica, ¿no? Y así van, ¿no? Como el pulpo, ¿no? Los tentáculos uno aquí, otro allá, que no se le vaya escapando. Y bueno, está claro que con los gobiernos, estos nuevos progresismo que hay, que yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, están un poco, ¿no?, con la mosca detrás de la oreja y no quieren que se les vaya de las manos, ¿no? Entonces, con gobiernos como el venezolano, el de Evo Morales, ¿no? Y bueno, ahí están, ¿no?, intentando controlar otra vez. Lamentablemente tienen bastantes amigos, entre comillas, como puede ser Uribe, como puede ser Lula, que ya cada vez es más americano. cada día que pasa es más americano. Sí, tiene una doble cara, así, rollo un discurso cuando habla con los latinoamericanos, pero bueno, a fin de cabo lo que cuentan son los actos, son sus políticas que lleva a cabo y bueno, parece que van bastante de la mano de... Bueno, en Latinoamérica siempre hubo lacayos del imperio y lo sigue habiendo y los tienen ahí. En fin, Honduras es una farsa, a ver, estaremos atentos, pero bueno, yo creo que esto está claro, va a haber elecciones, ganará, no sé, Juan X las elecciones, que pues será un tío que será un tío, pues un tío marioneta, y el pueblo hondureño, bueno, a chuparla. Digo, como siempre, los pueblos siempre son los grandes perdedores de todos estos entramados. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa por Honduras y ya comentaremos aquí en las próximas semanas. El pasado 17 de noviembre pues se celebró los 26 años de existencia o de que dio a la luz el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bueno, ya llevan unos cuantos años. Más que como acciones armadas, que bueno, que las llevaron a cabo en el 94 solo en la irrupción y tal, es la lucha que han habido en las comunidades de base, la creación de las juntas de buen gobierno, de los caracoles, las organizaciones de los municipios autónomos, todo en las trabas, los ejército mexicano, los paramilitares que van enviando, pues bueno, van afianzando su autonomía. Y nada, pues desde aquí nos sumamos a las muchísimas organizaciones que ya han felicitado este aniversario a la gente zapatista, pues bueno, desde aquí también nos sumamos a esta felicitación y a animarles a continuar con todas estas conquistas sociales que tanto a nivel de educación, de sanidad, de sistema de justicia autónomo, la ley revolucionaria de la mujer, y bueno, que esto pasito a pasito continúan, no sin muchísimas dificultades, y bueno, pues a modo de ejemplo, un botón de nos llega la denuncia de la Junta de Gobierno de Roberto Barrios, que denuncia agresiones del mal gobierno a través de los grupos armados paramilitares en la zona norte de Chiapas. La Junta de Buen Gobierno denunciamos pública y enérgicamente las constantes amenazas y agresiones que sufren nuestros compañeros, autoridades, miembros de la Junta de Buen Gobierno que cumplen su función de autoridad civil, así como también la de los alumnos y alumnas que estudian en la escuela autónoma instalada dentro del Caracol de Roberto Barrios, por grupos de personas adiestrados por las instituciones represivas del mal gobierno, para provocar tensiones y violencias dentro de nuestro territorio zapatista, principalmente en el Caracol Quinto de la zona norte de Chiapas. Desde el 94, el mal gobierno está aplicando la estrategia de la guerra de baja intensidad en contra de los pueblos zapatistas en resistencia, con el fin de dividirnos para rendirnos y aniquilarnos. En los últimos meses, el mal gobierno ha intensificado sus acciones de intimidación y provocación de violencia a través de los grupos armados paramilitares que operan en la zona norte, responsables de las desapariciones, violencias, asesinatos, desalojos en contra de sus mismos hermanos indígenas, encubiertos y protegidos por el mismo mal gobierno. Ante esta situación, denunciamos los hechos ocurridos. El 20 de octubre del 2009, a las 6 horas de la tarde, llegaron al Caracol dos personas de nombre Carlos Méndez Méndez y Luciano Méndez Méndez. Amenazó a los alumnos cortando cartucho de una pistola calibre 9 milímetros y apuntando a la dirección donde se encontraban los alumnos. Estas personas portan un uniforme del Ejército Federal y siempre pasan portando pistolas en la cintura visiblemente. El mismo comandante supremo de las Fuerzas Armadas manda a sus militares para adiestrar a la misma gente de las comunidades que se dejen de engañar y convencer para crear la violencia y la desintegración de la convivencia comunitaria. El 26 de octubre, personas no identificadas entraron a robar en la tienda de artesanía de las compañeras bases de apoyo de la comunidad de Roberto Barrios. Meses antes, en septiembre, en algunas noches se ha escuchado voces de personas marchando a paso corto al estilo militar, gritando consignas militares en la oscuridad de la noche a unos 50 metros del Caracol. Ha habido constantes disparos en las cercanías del Caracol. Otros hechos antes, un grupo de priistas radicales y violentos encabezados por José Méndez Méndez tomaron violentamente la escuela autónoma de la comunidad Roberto Barrios, desalojando y asustando a los niños y niñas y promotores de educación que en ese momento estaban recibiendo sus clases en los salones de la escuela. Los agresores iban armados con machetes. Y bueno, pues tras así van sacando denuncias, hostigamientos. Joder, con los Méndez, Méndez y Méndez y Méndez. Sí, porque vaya dos hermanitos. Vaya pareja, ¿no? Y nada, pues que toda esta gente, pues los Méndez Méndez deben de tener una prima económica por parte del gobierno, del gobernador de Chiapas o de esa saber quién. Bueno, pues intentan así desestabilizar pues toda la lucha que están teniendo los compañeros zapatistas. Y bueno, pues también había una denuncia un poquito de que ahora se está volviendo a ver mucha más presencia militar por Chiapas, no sé si alrededor de este 26 aniversario, pues también están unas polémicas obras de la creación de una autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque, que bueno, pues que se lleva por en medio tierras de indígenas, y que bueno, que se está haciendo simplemente para hacer un aparador turístico, pues obviando a la gente que vive allí, que esa gente sobra. Entonces bueno, hay otros intereses económicos creados alrededor, y yo creo que de este tema podemos hablar la semana que viene con uno de los compañeros que viene de Chiapas, que hablará sobre los movimientos sociales y ya no lo dirá. Luchas contra las privatizaciones, y yo creo que ahí podremos hablar pues con más claridad. Una hora se nos va a quedar cortísimo. No sé, ya veremos a ver cómo lo armamos. Pero ya nos dirá, ¿no? Con más lujo de detalles. Pues nada, hemos llegado ya a la mitad de la media hora de programa. Vamos. Ya estamos a la mitad. Con un temilla musical. Buah. Y después volvemos a hablar un poquito del tema Lacrana, de no sé. Hay un par de cositas. Yo tengo algo un poco más superficial, pero que también tiene su miga. Pues va, ahí va. Nos escuchamos ahora. Marginado desde crío por complejos y prejuicios, me trataron como un bicho la familia y los amigos, pero la espalda cuando más me hacían falta. Hoy me decido, hoy por fin romperé mi silencio. Necesito escupirlo todo el odio y la rabia que arde en mi pecho. Venga, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre, autogestionada y no comercial del dial de Barcelona, 91.4. Pues bueno, después de haber dado un repaso así de Honduras y México, nos venimos para acá. Nos venimos, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Esta semana pues se ha solucionado. El barco Alacrana ha vuelto, ha quedado en libertad tras pago de lo que se habla de 2,7 millones de euros. Todavía no está claro quién ha pagado, si el armador. Nunca va a quedar claro, pero está claro que hubo un rescate. La fiscalía que quiere investigar de dónde ha salido el pago de este rescate. Y bueno, el gobierno español, ante el coste político que pudiese significar que alguna de estas personas secuestradas sufrir algún daño, pues prefiero pagar el rescate, ¿no? El problema no está solucionado, ni mucho menos. Los barcos siguen faenando de forma ilegal en aguas somalíes, devastando sus recursos. Mucho más allá, sino el Alacrana ahora se dirigía hacia las Seychelles y ahí ya espera la nueva tripulación que reemplaza a los pescadores que han estado secuestrados. Bueno, y los pescadores deberían replantearse si el gobierno español es un gobierno saqueador que manda barcos a saquear los recursos naturales de otro país, pues los mismos marineros deberían replantearse. Bueno, más que el gobierno español son los armadores que también, los armadores, usando muchas veces banderas de conveniencia que muchas veces están relacionadas con paraísos fiscales, sacan ingentes cantidades de dinero y bueno, pues que después tampoco tributan demasiado al Estado español, a los estados donde... Bueno, pero el Estado español avala estas prácticas mandando buques de guerra para custodiarles y demás, o sea que está metido hasta el cuello. Sí, que también es una cosa cuestionable que hasta qué punto se tienen que emplear dinero público para proteger intereses privados que además, pues bueno, ya existe una advertencia desde hace un tiempo de que no se acerquen a más de 200 millas y los buques continúan entrando dentro de esas millas más peligrosas. Entonces, que van incumpliendo las recomendaciones, pero después cuando pasa algo, el Estado es el que tiene o debe velar por ellos. También las situaciones, pues no sé, estos días ha salido tanto en... Pues escuchaba el otro día a un capitán de la Marina Mercante que hablaba de las situaciones de que en el Alacrana, en esos momentos, no solo había los 30 pescadores del Estado español, vascos y gallegos, sino que había unos 20 africanos asiáticos que son contratados para que visualmente vayan controlando dónde ven las gaviotas, porque eso marca dónde están los pescados. Y que son situaciones de que esta gente está de 6 a 8 meses ahí en el barco, cobrando unos 1.000 euros por toda esta estancia, más la comida. O sea, que es una situación de semi-esclavitud a la que están ahí. O sea, que hay un juego sucio dentro de todo esto que además, durante este tiempo, las imágenes y tal han mantenido como ocultos hasta segunda parte de la tripulación. No sé qué, ¿saben? Van saliendo cosas a la luz. Y mal. A la luz que... Bueno, yo ya comenté la semana pasada una llamada telefónica a una de estas tertulias de mesas redondas reaccionarias que se producen en la más media. Y bueno, el tío dijo claramente que tenía dos hijos faenando ahí en aguas supuestas internacionales, que no era tan así, que según lo que le contaban... Es que estaban haciendo maniobras ¿no? ilegales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahí la piba que, bueno, acusó al medio de información, a este medio de comunicación, de manipular la información. Y bueno, la moderadora le dijo que no se le iba a permitir, que ahí ellos nos manipulaban. Y que bueno, al final no le dejaron hablar. Le cortaron la comunicación. Al final otra llamada, hemos perdido el oyente. No voy a permitirse lo que sé yo. Y bueno, el pibe alcanzó a decir algo más y nada, y no pudo ya hablar. Pero de todas maneras, lo que dije antes, ¿no? Que las tripulaciones, los marineros deberían replantearse la situación de que le están mandando a hacer maniobras peligrosas. Porque están haciendo lo que se están metiendo en territorio que no les corresponde. Entonces, bueno, si luego les secuestra, yo entiendo que esta gente tiene hijos y tal, pero bueno, la culpa también uno siempre le echa la culpa al otro, ¿no? Pero si vos sos marinero y sabes que te están mandando a hacer cosas que no están bien, que está saqueando los recursos naturales de un país que está en guerra, que tiene hambruna y te secuestra. Pues la culpa también es un poco tuya, ¿no? Un poco del tripulante también. Te puedes negar a hacerlo. Búscate otro trabajo, no sé. Bueno, eso es un poquito complicado. Bueno, no sé, por eso, pero qué sé yo. ¿No? Esto es como el tío que le mandan a la guerra. Como los soldados estadounidenses. Pues no vayas a la guerra, tío, qué sé yo. No te metas al ejército, y esto es igual. No te metas a marinero, no vayas a aguas somalíes. No sé, búscate otra cosa y ya. Si vas a jugar sobre allá ya sabes lo que te puede pasar. La solución ya que ha sacado el Ministerio de Defensa español, ha sacado una iniciativa a nivel europeo de formar a 2.000 militares somalíes para la lucha contra la piratería. No sé si esto también les puede... Viendo los rescates o el dinero que pueden sacar estos piratas, entre comillas... No sé hasta qué punto pues formar militarmente o preparar a esta gente acabará después saliéndoles el tiro por la culata y bueno, pues que tengan un problema más serio entre manos. No sé. Esta propuesta ya la había hecho Francia, se había desestimado y ahora pues la Chacón pues la había nombrado de ir a formar a militares somalíes para que luchen contra la piratería, contra los malos. Que al final siempre es la misma historia, ¿no? Esto como las películas de cowboy, ¿no? El malo es el indio y el bueno es el cowboy, ¿no? Con su sombrero, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Los malos son los piratas somalíes y los buenos son los, ¿no? Los barcos europeos, que pobrecitos ellos, ¿no? No están haciendo nada. Entonces, también, ¿no? La venden cambiada ahí. Y bueno, lamentablemente, mucha gente realmente se cree en ese, se queda con excursos, ¿no? Y mucha gente aquí en Europa están convencidos de que, bueno, de que los piratas son los malos, ¿no? Que hay que combatirlos. Ya se habla de terrorismo. Yo escucho ya a tertulianos ya de la más media hablar de terroristas somalíes. Me gusta ya mucho esa palabra. Sí, la usan una bueno, el otro día ya, el jueves pasado ya hablé un poco, ¿no? De la manipulación también dialéctica, ¿no? De cómo una palabra puede llegar a tener otra visión un poco más, ¿no? Maligna, digamos, de lo que es la situación, ¿no? O sea, digamos, de llamarle secuestradores a piratas y de piratas a terroristas. Entonces ya la gente da con esa imagen, con la palabra terrorismo, ya te produce una imagen más de rechazo, ¿no? Es una forma también en el lenguaje de manipulación, ¿no? Una especie de manipulación lingüística. Y bueno, este tema no está terminado, pues los barcos siguen faenando en aguas somalíes y es cuestión de tiempo que haya otro secuestro. O sea que, bueno, el problema sigue, ¿no? O sea, se ha rescatado a esta gente que han vuelto que están de camino, pero otros caerán, digo yo. Pues todo va. Siguen faenando en aguas somalíes y ya se sabe lo que les espera. Que, bueno, también es esa también, ¿no? Bueno, pues a ver si saben de dónde ha salido el dinero, quién lo va a pagar al final. Pues otro 2% de IVA. O eso, una subida de impuestos camuflada en algún punto. La gente de Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional Ciudad de Buenos Aires, pues ha hecho un comunicado porque va a hacer un acto mañana viernes 20. Y bueno, pues con un titular bien impactante, 2.826 pibes asesinados por la policía argentina. Nada, pues hace un acto en la Plaza de Mayo el viernes 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y bueno, por ejemplo, los portales de noticias en internet anticipan los titulares de los diarios de la mañana. Un adolescente de 17 años permanece internado con muerte cerebral a causa de los disturbios ocurridos antes de un recital de rock en un estadio porteño. Un grupo de jóvenes intentó ingresar sin entradas para ver el show. La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma para disolver a los manifestantes. Hubo heridos y detenidos. Esta vez fue en Vélez. Tocaban Viejas Locas y el chico que está en coma en el centro gallego se llama Rubén Orlando Carballo. En abril del 91 el titular de los diarios fue el mismo. Esta vez fue en Obras, tocaba en Los Redondos y el estudiante que murió una semana después se llamaba Walter David Bulacio, también tenía 17 años. El jefe de prensa de la Policía Federal, comisario Néstor Rodríguez, explicó hoy en varios radios que los pibes se querían colar, que había inadaptados y que los uniformados tuvieron que emplear la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden. En 91 el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue que los chicos estaban aglomerados en la vía pública, bailaban y pretendían ingresar al estadio sin entradas. El comisario Rodríguez explicó bien el rol de la policía. Como brazo armado del Estado, dirigido por el gobierno de turno, su función es garantizar el orden establecido y, cuando se ve amenazado, restaurarlo por medio de la fuerza. Eso se llama control social, con la fuerza mínima necesaria, desde luego. Eso se llama economía de recursos. Bueno, más claro, echarle agua. Y las técnicas, ahí, hombre, se lo va currando. No hace falta que nosotros digamos nada, lo está diciendo él solito. Entre 1991 y 2009, entre Walter y Rubén, miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura en la calle, en comisarías u otros lugares de detención. Murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentinas. Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ayer. Desde el 25 de mayo del 2003, El gobierno peronista de los Kirchner mató con el gatillo fácil o la tortura en cárceles, comisarías o institutos de menores 1.323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos que lleva a su esposa, 395. En el último año, el aparato represivo estatal nos mató a un pibe cada 28 horas, más de 20 por mes. El 53% tenía menos de 25 años. El viernes 20 de noviembre, a las 6 de la tarde, Correpi presentará en un acto público Plaza de Mayo la actualización 2009 del archivo informe que recopila todos los casos conocidos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1963. Bueno, ahí ves, el gatillo Argentina. Fácil, lo que se llama en Argentina gatillo fácil. Bueno, yo viví una de las peores épocas de gatillo fácil, que era la época de Menem. Bueno, los recitales Viejas Locas, yo iba a ver a las Viejas Locas, grupo que me gusta, y cuando llegabas a la puerta del local ya estaba la hilera de patrulleros y furgonetas. La culpa es del rock and roll. La policía, hombre. Eso, ya estaba la hilera de patrulleros y furgonetas esperando en la puerta, ¿no? Como si, como quien espera, ¿no? No sé, como quien espera que explote la piñata para meterse caramelos en los bolsillos, pues ellos ya estaban con las furgonetas abiertas para llenar a la gente. O sea, ya mucha gente, a mí por suerte no me tocó ni una vez, pero bueno, mucha gente no llegaba a entrar al recinto, gente con entrada, o sea, bueno, ¿no? Ya llenaban las furgonetas y venga, para comisaría. Las hinchaban de peña. Bueno, y el tema del rock and roll y de la policía en Argentina es un asunto peliagudo. O sea, siempre, en todos los conciertos. O sea, palos, patrulleros en la puerta. Y eso de que gente que quiere entrar sin entrada puede ser algún recital, pero vamos, que es igual. Aunque haya gente que, aunque todo el mundo tenga su entrada, yo me acuerdo de ir a ver a CDC en Buenos Aires y todo el mundo con entrada y los colectivos llenos de gente para comisaría, o sea, eso siempre, o sea, pues el hecho de ir a ver un concierto de rock and roll en Buenos Aires es un asunto, te la juegas, ¿eh? Te juegas el tipo. Te la juegas. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final del programa. Yo tengo una última noticia antes de la agenda. No sé si te sacarás tú algún otro tema. Ah, bueno, algo más vulgar, más superficial, digamos, que he escuchado por la radio. Ah, no, no, por la radio, por uno de estos telediarios de la más media, de que aparentemente en Inglaterra, en Gran Bretaña, Bretaña, bueno, en Inglaterra, digamos, Reino Unido, ahí sabe mejor, ¿no? Reino Unido, mediante las cámaras que tienen de vigilancia repartidas por todo el estado, que es uno de los países que más cámaras de vigilancia tiene, pues la propuesta es que los internautas denuncien los delitos, se queden mirando ahí las cámaras y si hay un delito vayan denunciando y a lo largo del mes el que más puntos o delitos denunció una especie de premio económico. Y bueno, y la reflexión de la más media es que pues, de este telediario no era que el problema no era que el gobierno británico convierta a la población en chivatos funcionales, sino que era que lo aburrido que puede llegar a ser mirar una cámara durante 10 horas, demostrando que en una cámara de una calle céntrica de Madrid en 10 horas no había pasado nada. Entonces, el problema era ese, que puede ser aburrido. No que vos te conviertas en un chivato y vayas denunciando a la peña si se roban un... Que nos quieran poner a hacer de todos de policías. Todos, funcionales, policías funcionales. Pero aparte gratis, porque el que denuncia más delitos es el que se lleva el premio, pero los demás, igual vos denunciaste 30 en un mes y no te llevas nada. O sea, eres chivato de gratarola ahí por la cara. O sea, vamos, una menuda iniciativa. Bueno, me tenté, no pude más que tentarme de la risa. Pues bien curioso. De, vamos, ya me imagino ahí, ¿no? Como si fuese el bingo. Un robo. Un carterista. Pero el tipo de premio que daban, no, la recompensa no se estaba hablando. O sea, se dijo algo de qué tipo de recompensa. Económica. Mil y algo de euros o así, como un salario, ¿no? Salario, un robo. Policía. Un camello. ¡Bingo! Bueno, lamentable, un poco más superficial, pero igual de ridícula, igual está bien claro de cómo está yendo esta sociedad, cómo nos quiere como corderitos y que no nos salgamos de su redil. Sí, lo ridículo, bueno, Rosa ya lo... Bueno. Pues mira, también es bien fuerte una noticia que llega desde Italia, Italia, Blanca Navidad sin inmigrantes. En Cocaclio, la caza de los impapeles se hace en nombre de la Navidad. El ayuntamiento de derechas ha puesto en marcha en este pequeño municipio de Brescia la operación White Christmas. Se ha escogido este nombre porque la operación terminará el 25 de diciembre. Y también explica concejal de seguridad Claudio Aviendi de la Lega que ha ideado la operación porque para mí la Navidad no es la fiesta de la acogida, sino de la tradición cristiana de nuestra identidad. De modo que hasta el 25 de diciembre en Cocaclio, con poco menos de 7.000 vecinos, de los que 1.500 son extranjeros, los guardias van casa por casa a llamar al timbre de unos 400 extracomunitarios. Son los que tienen el permiso de residencia caducado hace 6 meses y deben haber iniciado los trámites para la renovación. Si no demuestran que lo han hecho, dice el alcalde Franco Claretti, su residencia será revocada de oficio. La idea de la operación, que toma el nombre de la Navidad, surgió a raíz de que se aprobara el decreto sobre seguridad que da más poderes al alcalde. Este ha pedido a sus funcionarios que comprueben los datos de los extranjeros empadronados. En este pueblo, en 10 años, los extracomunitarios han pasado de 177 en el 98 a 1.562 en 2008. ¡Oh! Más de la quinta parte de la población. Los más numerosos son los marroquíes, albaneses y ciudadanos de la antigua Yugoslavia. No tenemos criminalidad, quiere puntualizar el alcalde. Solo queremos empezar a hacer limpieza. Hasta junio... Este como el madero argentino. Lo explican claramente, vamos. Las palabras... Las palabras. Y no tienen vergüenza. Hasta junio y durante 36 años, en Cocaclio ha gobernado la izquierda. No es más que propaganda, dice el exalcalde Luigi Lota, de centro izquierda. Yo dejé un pueblo unido, sin problemas de integración. El único suceso sangriento de los últimos años, una pelea entre kosovares que ni siquiera vivían aquí, que se ha producido con la nueva administración. La idea de relacionar la caza de indocumentados con la Navidad ha provocado las protestas de muchos ciudadanos. ¿Pero que iban disfrazados de Papá Noel persiguiendo a los inmigrantes o qué? ¡Jo! Los meten en la bolsa. La cruz en la mano y... ¡Jo, jo, jo, jo! Los van metiendo en la bolsa y se los llevan en el trineo. Y bueno, algunos de los resultados es desde el 25 de octubre hemos hecho 150 inspecciones. Los indocumentados son cerca del 50% de los interpelados. Los alcaldes de la Lega, de los municipios vecinos, ven con interés el modelo de Cocaclio y dos de ellos, el de Castelcovati y Castrezzato, ya lo han copiado. El pasado 24 de octubre, en la primera convención de alcaldes de la Lega, celebrada en Milán. El ministro de Interior, Maroni, es un hombre práctico, dice Claretti. Nos ha dado consejos para tomar las medidas evitando los consabidos recursos judiciales. Sobre la referencia a la Navidad, el alcalde acepta las críticas. Quizá no ha sido muy afortunada, pero la operación termina precisamente ese día. Limpieza de Navidad. Bueno, ya sabes, si eres extranjero y estás por Italia en Navidad, si ves Todo si tienes en la alcaldía, está en manos de la Lega Norte, de fascistas. Si ves un Santa Claus, no vayas a pedir regalos, sal por pata, porque lo que quieres es hacer limpieza. ¿Y después cuál viene? ¿La de los reyes? ¿La limpieza de los reyes magos? O sea, a ver si continuarán con... Si se les sale efectivo esto, pues igual. Toman de referencia nuevas... Aparece, ¿no? Baltasar ahí. Persiguiendo a los albaneses. Bueno. Madre mía. Bueno, así está el mundo. Madre mía, vaya mundo. Vaya mundo. Entre los chivates, entre lo de Inglaterra y esto, vamos. Lo de Reino Unido y esto, vamos bien, ¿eh? Vamos apañados. Bueno, pues ya se nos está echando el tiempo encima. Vamos a pasar un poquillo de agenda. El próximo miércoles 25 de noviembre comienza las jornadas Pueblos Indígenas, la lucha por la vida y la dignidad en el marco del conflicto de Colombia, que tiene como objetivo ser un espacio de acercamiento y reflexión a la situación actual de los pueblos indígenas en Colombia. Este es uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias de la guerra, traducida en una constante y sistemática violación de los derechos humanos y colectivos, el desplazamiento y confinamiento de las comunidades, la desaparición forzada, los asesinatos masivos y selectivos de sus autoridades, la presencia, hostigamientos y enfrentamientos militares en sus territorios, la expropiación de las tierras, la negación de sus identidades culturales, son algunas de las violaciones cometidas contra la población indígena. Solo en los últimos 7 años han sido asesinados 1.340 miembros de distintas comunidades. Entonces, las jornadas empiezan el miércoles 25 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, y bueno, pues terminarán el viernes 27 de noviembre, y todos los actos se realizarán en la Fundación CIDOP, la calle Elisabets número 12 de Barcelona. Si queréis más información, queréis inscribiros, pues entrar en la página web de www.colectivomaloca.org/seminario. Con los enemigos de la convivencia, de la paz y de la libertad. Desde Acció Autónoma, pues también os conviden a celebrar el aniversario del amor del dictador y asesino Francisco Franco. Y bueno, pues el divendres 20 de noviembre convoquem a tothom a assistir a la manifestació convocada per la Plataforma Antifeixista de Barcelona per exigir el tancament de la llibreria Europa. S'ha quedat a les 6 de la tarda al Casalet per anar a agafar el tren cap a Barcelona. La manifestació és al barri de Gràcia, a la plaça de la Vila, a les 7:30. Després, esta gent de l'Acció Autònoma tornarà a Terrassa, farà un sopador i festa al Casalet. El 21 de novembre hi haurà al Casalet, a partir de les 8 de la tarda, un passe de vídeo documental sobre el jove antifeixista Carlos Palomino, assassinat per un militar nazi al metro de Madrid. Pues recordeu, divendres 20 de novembre, a les 7:30, a la plaça de la Vila de Gràcia, manifestació demanant el tancament de la llibreria nazi Europa. També ens arriba una convocatòria per aquest dissabte 21 de novembre a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume. Rodaran xorissos. Aquí fa pudor de xoriço. Qui té por que s'estiri la manta? Nosaltres, la gent corrent amb la vida fotuda. Arribar a fi de mes és cada cop més difícil, mentre fa pudor de xoriço que empesta i els de dalt parlen molt, però no pensen fer res, diuen que no són tots iguals. Però en realitat tots formen part de fraccions del mateix partit, el partit dels xoriços. Ens han xorissat amb la crisi i no s'ha canviat res. Ens han xorissat la ciutat venent-la al millor postor i omplint-se les butxaques, mentre nosaltres paguem els plats trencats. I salvem els bancs que tornen així a xorissar-nos. Ens han xorissat la paraula, perquè resulta que no se'ns deixa decidir més enllà d'una participació raquítica i d'un vot aclamatori. I a sobre hem de sentir que estiraran la manta que tenen sota els seus peus. Des de Santa Coloma fins a Cádiz, des del Palau de la Gene, des del País fins a Antena 3. La mateixa manta de mentides, la mateixa manta de fum que delata que s'està cremant la barbacoa. Sembla que l'ordre és que el lladre de Collblanc, que fa més de 20 milions d'euros, el senyor Millet, molt ben relacionat, continua gaudint de les seves mansions, cotxes i passejos per la platja. Ja veurem quan triguen a sortir en Prenafeta i l'Alavedra. I mentrestant se suposa que nosaltres, treballadors de tots els colors, la gent corren de la vida fotuda, hem de tornar a la fila i passar-nos el dissabte a la tarda mirant la televisió. Ja n'hi ha prou de fer-li el joc a aquesta gran família de xoriços. Aquest dissabte apaguem la tele i sortim al carrer. Porta la cassola, la cuira, la pancarta i la mala llet. Aquest dissabte 21 de novembre a les 6 de la tarda a plaça Sant Jaume. Rodaran xoriços. Para ellos está muerto, pero no para nosotros. 20 de novembre, taula rodona, desarmament, victòries i reptes. Pues serà una taula rodona amb Thomas Nice, coordinador del Cluster Munition Collection, i Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau, David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, i serà el divendres 20 de novembre a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Dinó, 20 i 21 de novembre, 5è Fòrum contra les Violències de Gènere i 2è Fòrum Europeu. Tot es realitzarà a l'espai Francesca Bonnemaison, al carrer Sant Pere Més Baix, número 7, de Barcelona, a prop del metro de la línia 1, la línia 4, Urquinaona. El dijous 19, amb l'objectiu de crear un espai on les diferents xarxes de l'Estat espanyol i d'Europa puguem intercanviar experiències, idees i arribar a accions conjuntes. Tallers de la Marxa Mundial de les Dones, xerrada sobre el projecte europeu Building Peace Together, taula rodona sobre la doble violència en els conflictes armats i conferència sobre perspectiva de la violència de gènere a Europa. Divendres 20, a les 5 de la tarda, aplicació efectiva de la Llei Integral de Violència, anàlisi de sobreseïments. A les 7, polítiques de prevenció de la violència masclista adreçades als homes. Dissabte 21, a les 12 del migdia, Dona i Salut. Com afecta la violència a la salut de les dones? A les 5 de la tarda, les violències institucionals contra les dones. La violència exercida per l'Estat, les administracions i els serveis. Jornadas, visiones de resistencia, el 27 y 28 de noviembre en RAI. Es el segundo año de las jornadas visiones de resistencia y este año serán Argentina y México los países invitados. Y bueno, viernes 27 a las 7 de la tarde, inauguración de la exposición fotográfica Visiones de Resistencia. A las 8 de la tarde, presentación del documental Visiones de Resistencia. 9 y cuarto, presentación de la web www.visionesderesistencia.org. 9 y media, cenita, 10 y media, música. Sábado 28, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, taller sobre el movimiento social y nacional y sus respuestas a la criminalización y represión de los movimientos sociales por parte del Estado, a cargo de Héctor Cerezo, del Comité Cerezo. El ataque de megaproyectos en Chiapas y las correspondientes luchas de resistencia, a cargo de Daniel Luna, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. 2 y media, comida. De 5 a 9, charlas y debates. A las 7 de la tarde, movimientos sociales en Chiapas, resistencia contra las privatizaciones. A las 7:45, criminalización de los movimientos sociales, situación de los presos y presas políticas en México y vulneración de los derechos humanos y su impunidad. 9 y media, cenita, y 10 y media, concierto con forro afiado. Todo será en RAI, allá en el carrer Calders. Y bueno, por la semana que viene haremos un especial alrededor de estas jornadas y bueno, pasarán por aquí los diferentes invitados y ponentes de estas jornadas allá el próximo 27 y 28 de noviembre. Y nada, pues nos despedimos, bueno, hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene, que como dijimos ya va a haber gente de México, de Argentina, así que nada, ya nos escucharemos. Dar las gracias a toda la gente que nos escucha por alrededor del planeta, este planeta tan bonito. Qué risa, chaval, con lo de Papá Noel, con la empieza Navidad. Vamos, qué ridículo. Van sorprendiendo las noticias día a día. Parece que decimos la burra más grande y a la semana siguiente te encuentras todavía con otra mayor. Nunca acabas de sorprenderte. Nunca acaban de sorprenderte. Bueno, nada, hasta el jueves que viene. Nos escuchamos. Venga, y luego. Nos seguiremos preguntando qué pasa en el mundo. Bueno, salud. Agur.